Bueno, empezamos el nuevo bloque para hablar un poco de distintos conceptos, como por ejemplo el rol de género, la identidad de género, publicidades sexistas y estereotipos. El rol de género alude al conjunto de normas sociales y comportamentales generalmente percibidas como apropiadas para los hombres y las mujeres en un grupo o sistema social dado, en función de la construcción social que se tiene de la masculinidad y la femineidad. Este sería la expresión pública de la identidad de género y se forma con el conjunto de normas, prescripciones y representaciones culturales que dicta la sociedad sobre el comportamiento esperable para un sexo determinado. Los roles de género difieren dependiendo del contexto histórico o cultural en que se encuentra enmarcado el término. Así, mientras en la mayoría de las culturas se expresan dos o varias roles de género. La androginia, por ejemplo, se ha propuesto como un tercer género, mientras que en algunas sociedades indican tener más de cinco géneros. La publicidad sexista hace referencia a las imágenes publicitarias que contienen estereotipos de los roles de género. La representación del género se usa como mucho con frecuencia en la publicidad con el fin de establecer el papel de uno de los géneros en relación con el otro. Algunos estudiosos sostienen que los anunciantes están obsesionados con los géneros. Sin embargo, a diferencia del sexo, que es el producto de distinción biológica entre hombre y mujer, el género se desarrolla entre humanos como resultado de la socialización y normalmente está estrechamente relacionado con el sexo biológico. El género hace referencia a la yuxtaposición entre hombres y mujeres, o feminidad y masculinidad. Los anunciantes se centran en esta relación porque la gente se define a sí misma según su género, ya que es algo que se puede adivinar en simple vista. Gracias a esto, para los anunciantes es cada vez más sencillo usar esta idea. Por ejemplo, Mr. Músculo, un hombre fuerte, científico, hijo de una empleada doméstica, para que ella tenga más tiempo para él y a su vez tenga tiempo para, obviamente, hacerse cargo de las tareas domésticas, crea una fórmula misteriosamente wow para que cumpla sus roles ella, que es limpiar la casa y además cuidar de él. Por ejemplo, Axe saca publicidades del hombre fatal, macho, pecho peludo, en el cual tiene como una exigencia de si él no es un hombre de levante, no es un buen macho, por ende necesita ese desodorante para atraer todas las mujeres como corresponde. También tenemos distintos perfumes, que ahora no me acuerdo los nombres, que hacen publicidades con mujeres desnudas. Tenemos las publicidades de cerveza, sumamente sexistas. Esas ya son a un punto denigrante, como por ejemplo tener de mesada a una mujer y ahí poder tomar una cerveza tranquilo mientras miro el partido de fútbol. Por ejemplo, publicidades como las de spray, que están prohibidas, pero que uno las busca y las encuentra, que son botellas que hacen como una especie de eyaculación. Pero bueno, el punto es que estaría bueno tener un ojo más crítico y saber diferenciar qué es una publicidad normal y qué es una publicidad sexista, y ya lo mencionamos hoy. Hay una cosa que es muy, muy interesante, ¿no? Si vos, donde tenés a la mujer ahí sosteniendo la banderita en bikini, sí, ponés a un hombre haciendo lo mismo y te resulta ridículo, es una publicidad sexista, no falla. Exactamente. Bueno, los estereotipos. Se conoce con el nombre de estereotipo a la percepción exagerada y con pocos detalles simplificada que se tiene sobre una persona o grupo de personas que comparten ciertas características, cualidades y habilidades, que busca juzgar o justificar, racionalizar cualquier cierta conducta en relación a determinada categoría social. Regularmente los estereotipos son basados en prejuicios que la sociedad establece conforme su ideología de modelo a seguir, de conducta o característica física. Estos van cambiando conforme al tiempo. El término se usa a menudo en un sentido negativo, considerándose que los estereotipos son creencias ilógicas que limitan la creatividad y que solo se pueden cambiar mediante el razonamiento personal sobre ese tema. Los estereotipos son alegatos comunes del pasado, incluyen una amplia variedad de alegaciones sobre diversos grupos raciales y predicciones de comportamiento. Son esquemas de pensamiento y esquemas lingüísticos preconstruidos que comparten los individuos de una misma comunidad social o cultural. Por ejemplo, ¿no? Un estereotipo es que la mujer antes de los 35 años tiene que tener hijos. Ese es un estereotipo en el cual todo el mundo, en base a eso, cuestiona a cada mujer. No todo el mundo, obviamente, siempre queremos aclarar que no hablamos del general, sino, bueno, de una mayoría. Bueno, sí, de general. Por ejemplo, ese es un estereotipo. Otro estereotipo es que el hombre que llora es un débil. Otro estereotipo es que los gays tienen conductas femeninas. Otro estereotipo es que las personas trans les gusta hablar de su vida sexual. Y bueno, muchísimos más. Ah, por ejemplo, un estereotipo es que el otro día yo veía una imagen muy cómica, ¿no? Porque la imagen eran cinco mujeres más o menos, ¿no? Suponía ser la misma. Empezaba por una mujer rubia de curvas exuberantes, con tacos, una pollera y un top, ponele, y maquillada. De repente se agacha porque encuentra un libro y se empieza a transformar en una mujer bajita, sin curvas exuberantes, sin maquillaje, de pelo castaño, con ropa holgada. Y como que eso se refería a que es mejor la inteligencia intelectual que la física. Eso es un estereotipo, porque nosotros no sabemos si una mujer rubia de exuberantes curvas lee, y no sabemos si las mujeres que no tienen exuberantes curvas no leen. Bueno. Hay otro estereotipo, las voces en off, género femenino, claramente, ¿no? Se entiende que soy una voz en off y no un voz en off. Solemos ser tratadas como cosas tenebrosas, ¿no? Yo quería aprovechar este pequeño espacio para... Estamos contigo en esto. Bueno, voy a poner un audio que me acaba de llegar de una persona, es unos segunditos nomás. Bueno, yo, Ana Laura, tengo 40 años, soy profesional, empleada, también trabajo independiente. Me parece que este paro, el del 8 de marzo, es una muy buena oportunidad para, como colectivo, de hacernos visibles, de poder salir a la calle a reivindicar nuestra igualdad de derechos, así como también protestar juntas contra la violencia machista que está instituida. Gracias. Bueno, ahora vamos con los micromachismos, que es un gran tema ese, y es un tema que todos nos confunde entender qué es un micromachismo, como que no, creemos que el machismo es una cosa sola, y sí, obviamente es una cosa sola, pero tiene también pequeños detalles que incluso feministas les puede suceder. Se denomina micromachismo una práctica de violencia en la vida cotidiana que sería tan sutil que pasaría desapercibida, pero que reflejaría y perpetuaría las actitudes machistas y la desigualdad de las mujeres respecto a los varones. Comprende un amplio abanico de maniobras interpersonales y se señala con la base y caldo de cultivo de las demás formas de la violencia de género o violencia machista, maltrato psicológico, emocional, físico, sexual y económico que son normalizados. Se trataría además de prácticas legitimadas por el entorno social en contraste con otras formas de violencia machista denunciadas y condenadas habitualmente. Por ejemplo, distinguir entre señorita y señora no es necesario. Negarse en redondo a que una mujer te ceda el paso, como si tú fueras más débil por pasar antes, la bebida fuerte siempre es para él, no es así, los camareros que te dicen guapa y preciosa, cuando decimos camarero nos referimos a todo aquel que te trata de guapa y preciosa y no te dice hola, ¿cómo andás? Simplemente, deja que tú no sabes cuando se refieren a temas supuestamente masculinos, cuando se le lleva siempre la cuenta a él y en realidad es la que va a pagar ella, o como me ha pasado a mí, que pago yo y después he vuelto se lo dan a él. Es súper raro porque en realidad fui yo la que pagó. Bueno, dominar con el silencio, por ejemplo, ignorar a la persona. Saludar con dos besos a ella, pero darle la mano a él como si te fueras a convertir en gay por saludarlo. ¿Ah, no se contagia? No, en serio. Llamar por el nombre y no por el apellido de una mujer. Y sí, a los hombres siempre llamarlos por su apellido, como si fuese más serio, por ejemplo, señor Rodríguez, señorita Nelly, por ejemplo. ¿Cómo es? Las mujeres pagan menos en la discoteca. Eso es una gran discusión, que se creen que nosotros lo disfrutamos, y cualquiera disfruta pasar gratis, pero lo que nosotras nos planteamos como discusión es, ¿por qué las mujeres entran gratis y los hombres no? Si vos no estás pagando por el producto, es porque el producto sos vos. Ahí va. Eso mismo. Nosotras lo que creemos es que la mujer es una especie de carnada. Bueno, una especie no. Se utiliza como carnada y por eso últimamente se ha usado, que siempre se ha usado, pero últimamente se ve mucho y se denuncia mucho, distintas convocatorias de bailes que digan, como por ejemplo, vení con pollera corta, vení atrevida, hace un striptease, la que tome más gana, la primera que vaya al baño pierde, etcétera, etcétera, etcétera. Después, fomentar cosas como que una mujer no se ha depilado o sí se ha depilado y por eso deja de ser feminista, son cosas incoherentes porque... ¿Porque los feministas nos tenemos que depilar también? Sí, hay que depilarse o no depilarse. No importa si sos feminista. Sea lo que sea, te tenés que depilar o no depilar, depende como cada uno quiera. Bueno, es un micromachismo porque no es necesario alegar a lo que cada uno decide sobre su cuerpo, obviamente, ¿no? Tener que recurrir a tu padre, novio o un amigo para distintas cosas, como por ejemplo si vos estás con un hombre te sentís más segura. Eso no nos referimos a un micromachismo de parte de ella, sino de la sociedad, en el sentido que te ve como una persona más seria si estás con un hombre al lado. Decir cosas como, ah, sos fuerte como Superman. O sos más fuerte que un hombre que yo conozco. O sos más fuerte que... sos fuerte, punto. Regalar cosas diferentes a niños y niñas. Decirle nenaza a un hombre cuando se demuestra débil. Cuando decimos débil nos referimos cuando para la sociedad es débil, ¿no? Así, todos somos débiles y fuertes en distintas ocasiones. Así no se comporta una señorita. Mira vos. ¿Y tú ya tienes novio? ¿Y el bebé? ¿Y casarte? ¿Y dónde está la casa? ¡Por Dios! ¡Déjennos! Bueno, eso no sé si mi compañera quiere decir algún micromachismo que se le ocurra o sí. La voz en off. La voz en off se preparó ahí. Yo el que quería agregar es... Sigan. El que quería agregar es cuando las mujeres llegamos a cierta edad y no tenemos hijos. Y tomamos la decisión de no tener hijos. Y te dicen, ¿pero estás segura? ¿Por qué no lo pensás mejor? Tengo 38 años. Lo he pensado muy bien. No necesitan cuestionarnos. Y otro micromachismo que es muy solapado es el que se le llama el paternalismo, la caballerosidad. No necesitamos que nos dejen pasar primero, son los hombres, muchachos. Suban tranquilos, no hay problema. Es más, por lo general cuando me dejan pasar, intento que pasen primero... porque es algo que tenemos que romperlo. No somos débiles, no somos vulnerables, no necesitamos que nos cuiden en una cajita de cristal. Sí necesitamos que no nos violen, que no nos maten, esas cosas, esas pavaditas, y simple, eso sí, por favor, no lo hagan más. Pero corrernos la silla, abrirnos la puerta del auto, todo eso no es necesario, lo podemos hacer solas, gracias. Después una cosa que se toma muchas veces como micromachismo, o yo creo que se toma, y para mí es muy importante, es el acoso callejero. Sí. ¿Es micro o es macro ya eso? Yo para mí es macro, pero se toma como micro porque se toma... ¡Ay, es solo un piropo! Sí, en realidad es algo que condiciona absolutamente la vida de las mujeres cuando salimos a la calle. No hay una sola mujer que no le haya pasado que la acosan al salir a la calle. No importa cómo vayas vestida. Y según una estadística que hicimos por el 2013, salimos a hacer una encuesta, de las 300 personas que encuestamos, solo dos dijeron que no les molestaban. O sea, eso de que a nosotras nos gusta es mentira. Exactamente. Y aparte sabemos que el piropo ya no se usa más y decirle qué buenas tetas que tenés no es un piropo. Sí, el piropo es parte de una, digamos, de la, una cultura que ya no está más, en la cual la mujer no tenía acceso a salir sola a la calle, iba con una chaperona. Entonces, el hombre, la única forma que tenía de poder abordarla, digamos, era diciéndole algo que le llamara la atención. Eso era un piropo. Al día de hoy, las mujeres, por suerte, no tenemos chaperonas. Así que, muchachos, si quieren decirnos algo,